volvemos al aire, estamos en Mujeres al Derecho y al Revés, por FM La Tribu, y como adelantábamos antes de la tanda, estamos en comunicación telefónica con María Sonderegger, licenciada en Letras por la UBA, profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, y la directora del Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos, Emilio Miñone, de la misma universidad. Muy buenas tardes, noches, María, muchas gracias por estar con nosotras en Mujeres al Derecho y al Revés. Buenas tardes. Bueno, María, nosotras teníamos muchas ganas de charlar con vos, sobre todo por este trabajo que vos compilaste, Género y Poder, es un conjunto de investigaciones donde reflexionaron sobre el impacto diferenciado entre varones y mujeres de esta violencia de género, ¿no? En el marco de terrorismos de Estado y conflictos armados. Sí, esa es la idea de poder, digamos, volver a mirar con mirada de género lo que fue la violencia política en nuestros países, en América Latina, y también tener en cuenta, digamos, qué es lo que ha pasado con los avances en la jurisprudencia y con la reflexión sobre la perspectiva de género en conflictos armados y contextos de terrorismo de Estado en el plano internacional también. Lo que ha sido los tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, las comisiones de verdad en América Latina. En la perspectiva de que, digamos, esto es una novedad para la reflexión, ha habido un nuevo impacto en Argentina con la reapertura de los juicios a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, de las llamadas leyes de impunidad, uh-huh. Y, digamos, han podido escucharse de otra manera los nuevos testimonios, y eso ha tenido un impacto importante en nuestra jurisprudencia. Entonces, el propósito del libro es poder plantear las distintas aristas que esta reflexión implica, tanto en relación a la tipificación de los crímenes de género, como a cuáles serían las estrategias en términos de justicia y de reparación. María, algo que queda claro en el libro es que, bueno, remontándonos al juicio de las juntas, las violencias de género estaban enmarcados, quedaban subsumidas en la figura de tormentos o distintas o vejaciones, pero no tenían esta diferenciación, ¿no? Esta distinción. Sí, cuando nosotros nos propusimos analizar el impacto diferenciado de la violencia represiva a partir de la emergencia de nuevos testimonios, y fuimos a ver los testimonios de la causa 3, e incluso los testimonios en la causa 3 es la causa del juicio de las juntas, uh-huh. En 1985, y también los testimonios que aparecían en la indagación de la CONADEP en el Nunca Más, nos encontramos con que en realidad había habido fuertes denuncias sobre las violencias sexuales durante la dictadura, pero habían quedado subsumidas en la figura de torturas o tormentos. Uh-huh. Y esto tenía, hay varias razones para esta, digamos, caracterización y esta tipificación. Y que nosotros en realidad, digamos, definíamos como una invisibilización. Es decir, en nuestra memoria colectiva incluso había quedado olvidado que las violencias sexuales habían sido denunciadas. Uh-huh. Y fue necesario que pasaran todos estos años para que pudiera haber una vuelta de tuerca y una nueva mirada que permitiera, digamos, la emergencia de nuevos discursos en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Y creemos que, por un lado, un impacto de los avances en la jurisprudencia internacional, es decir, los tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia, los tribunales internacionales ad hoc, tipificaron por primera vez las violencias sexuales como delito de lesa humanidad. Ajá. Y reconocieron a la violencia, a la violación sexual, como una violación específica de los derechos humanos, diferenciada de otros crímenes, que era necesario establecer justicia. Y a partir de esto, en el Tribunal Penal Internacional de Roma, las violencias sexuales, en el marco de una represión sistemática y planificada y masiva, son consideradas delitos de lesa humanidad. Entonces, efectivamente, estas transformaciones en la jurisprudencia internacional impactan en los tribunales argentinos en el momento de la reapertura de los juicios. Pero también creemos que hay un cambio en los sentidos comunes, cuál es el avance, los avances del movimiento de mujeres tienen mucha incidencia, y también hubo cambios en la jurisprudencia nacional. En el momento del juicio de las juntas, en lo que es las violencias sexuales, las violaciones sexuales, en los marcos dentro del del Código Penal eran considerados delitos contra la honestidad. Uh-huh. Y recién hace 20 años, en nuestro Código Penal, la violencia sexual es considerada un delito contra la integridad sexual. Uh-huh. Es decir, que aún en nuestro Código Penal ha habido una transformación en el modo en que se piensa la libertad sexual de las mujeres, la integridad sobre su propio cuerpo, y hace más de 20 años estaban pensadas como un delito contra la honestidad, como, es decir, contra un delito contra el honor, es decir, se afectaba el honor de la mujer, el honor de los varones relacionados con esa mujer. Uh-huh. Y esto es interesante poder verlo, cómo se plasma en la jurisprudencia, en tanto la normativa legal es un poco la que señala quiénes son, cuáles son los bienes jurídicos protegidos, cuáles son los sujetos de derechos legítimos en una sociedad, porque creo que está dando cuenta del peso de la estructura patriarcal, que es el que está detrás de las violencias sistemáticas, las violaciones sistemáticas, es decir, en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto armado, en situaciones de represión política. Es decir, un tema que nosotros analizamos, se analizan los distintos autores en el libro, es como el cuerpo de las mujeres es botín de guerra, como el cuerpo de las mujeres es un territorio donde se dirime las luchas de poder, y es necesario pensarlo entonces en el marco de relaciones de género que están pensadas como relaciones de poder. Claro. Y en donde la mujer ha entrado, digamos, entra en una relación de estatus, en una relación subordinada respecto de los atributos masculinos. Los atributos de la feminidad entran en una posición subordinada respecto de los atributos de la masculinidad, y las mujeres han sido históricamente pensadas como propiedad de los varones. Claro, y María, me parece importante destacar que en estos marcos de terrorismo de Estado, las violencias sexuales no fueron resultado de una decisión individual o que respondieron a directivas, sino que fueron prácticas sistemáticas de dominación, ¿no? Como un dispositivo disciplinario. Sí, fueron prácticas sistemáticas masivas, y quizás lo digamos, ¿no?, más allá de si no encontramos nosotros directivas específicas verbales ni escritas. Claro. Pero efectivamente sí pueden pensarse desde la estructura patriarcal como un procedimiento disciplinador, y también inscriptos en esta lógica de larga tradición y en esta lógica de estatus, en donde a lo largo de la historia de la humanidad en el cuerpo de las mujeres se dirimían los conflictos de guerra y los conflictos de poder. Entonces la apropiación del cuerpo de las mujeres, el sometimiento del cuerpo de las mujeres, es una manera de inscribir la derrota en el campo enemigo, es inscribir la derrota en el campo de los otros varones, por parte de los varones. Sí. Desde este punto de vista, de pensarlo en el marco de relaciones de poder y relaciones de género, también nos interesa reflexionar sobre el hecho de que en realidad, si bien las que han sido visibilizadas son las violaciones sistemáticas a las mujeres, hubo violaciones hacia los varones, pero nosotros creemos que la violación hacia los varones se inscribe en la misma estructura de poder patriarcal, es decir, mientras que el cuerpo de las mujeres a las mujeres se las apropia, a las mujeres se las domestica, las mujeres son una forma de inscribir la derrota en el cuerpo de los otros varones, a los hombres se los feminiza. Entonces, tiene las violaciones a los varones tienen que estar pensadas también dentro de esta estructura patriarcal, y también fueron masivas y sistemáticas. María, ¿qué tal? Natalia te saluda. ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta. Nos interesó mucho también conocer a través del libro el observatorio en el cual vos estás trabajando, y que tiene varias líneas de investigación interdisciplinarias y que tiene otros proyectos en curso también muy interesantes que se van también un poco con esta temática. ¿Querés contarnos un poco cómo se crea? Mira, el Observatorio Memoria y Género de Derechos Humanos está pensado como una instancia de investigación y de reflexión y de difusión. Nos interesa la línea de, bueno, pensar la perspectiva de género en el caso de terrorismo de Estado y conflictos. Nos interesa, esto es resultado de proyectos distintos, de la confluencia de distintos proyectos de investigación que se vienen realizando hace ya más de 10 años, en algún momento en lo que es el Centro de fue el Centro de Derechos Humanos Emilia Miñone de la universidad, y digamos, en el cual, del cual nosotros ya no conformamos parte, sino que en función de las líneas de investigación sobre género preferimos establecer un observatorio que se propone también el establecimiento de relaciones con otras investigaciones existentes en América Latina desde la misma perspectiva. De hecho, nosotros estamos realizando ahora una reunión regional el 16 y 17 de mayo en la que proponemos el intercambio entre investigadoras y activistas de Argentina, de Paraguay y de Uruguay, que están trabajando con la problemática de la violencia de género en las situaciones de terrorismo de Estado por las que han atravesado nuestros países. Entonces, esa es un poco la línea de la perspectiva de indagación que se propone: una instancia de reflexión, una instancia de investigación, una instancia de intercambio de experiencias y de visibilización de la problemática. Buenísimo, María, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta emisión especial del 24 de marzo. Nosotros grabamos los jueves, pero el programa sale los domingos, así que estamos en un nuevo aniversario, 37 aniversario del último golpe cívico-militar, y como siempre tratando de incorporar la perspectiva de género. Así que un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con María Sonderreger, licenciada en Letras por la UBA, profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y directora del Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos, Emilio Miñone. porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Canción de Alicia en el País, de Fabiana Cantilo. Volvemos al piso. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por participar del programa. Bueno, nosotros estamos grabando los jueves, pero salimos los días domingos. Y en el marco del 37 aniversario del golpe cívico-militar, queríamos tratar este tema a raíz del documento que ustedes han hecho titulado Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, fue un documento que sacamos hace un tiempo a raíz de, bueno, algo que estábamos observando en el proceso de juzgamiento y que además no fue planteado por organizaciones de víctimas, y era, digamos, la escasa relevancia que se les estaba dando al fenómeno de abusos sexuales en general en los procesos judiciales por terrorismo Estado y en las sentencias en particular, ¿no? Así que, bueno, nos pusimos a estudiar el tema y bueno, lo que vimos fue, por un lado, un aumento de los testimonios sobre ese tipo de delitos en los últimos años. Es decir, es como que la impresión que tenemos es que el avance del proceso de juzgamiento fue incitando a, digamos, o fue dando cierta confianza a las personas en que, bueno, narrar lo que había pasado valía la pena. Y bueno, muchas personas que quizás antes no habían declarado con ese nivel de detalle empezaban a hacerlo, ¿no? Y empezaban a relatar concretamente casos de abusos sexuales. Muchas veces aparecía recién en la etapa de juicio oral, es decir, las personas cuando iban a declarar en la primera etapa del proceso, que es una etapa escrita, quizás no narraban esto, pero cuando iban a la instancia de juicio oral, por alguna razón, como que te animaban a contar estas cosas, ¿no? Pero lo que estaba pasando también es que el modo de procesar jurídicamente estos relatos tampoco era el adecuado, porque lo que estaba pasando y lo que sigue pasando todavía en gran medida es que cuando una persona narra todo lo que le pasó en un centro clandestino, lo que muchas veces la justicia hace es subsumir todo eso bajo la calificación legal de tormentos, ¿no? Sin diferenciar específicamente el tipo de violencia. Y el tipo de violencia sexual tiene unas figuras específicas en el Código Penal, sí. Que son los abusos sexuales, las violaciones. Entonces, este modo de calificar las conductas bajo el rótulo de tormentos también enmascara y oculta un fenómeno, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el documento este nosotros fue, bueno, poner de manifiesto el problema y dar para nosotros que sería la solución correcta del caso. Esto es calificar las conductas como abusos sexuales, ¿no? Veíamos hola Pablo, sí. Veíamos en el documento que nombraban varias problemáticas que habían ido encontrando. Una de ellas es esta que vos me decís, sí. De que se subsumía, digamos, diferentes delitos, diferentes hechos ilícitos en una sola figura penal, que era la de tormentos. También, bueno, estaba leyendo y veía que habían comentado la problemática de justamente que los delitos de abuso sexual son de instancia privada y que muchas veces capaz no habían instado la acción y que eso quedaba por eso. No sé, ¿nos querés contar un poquito de eso? Sí. Bueno, sí, tratamos varios problemas. Tratamos eso, tratamos cuestiones que tienen que ver con quienes pueden ser autores de ese delito, que si querés después ahora te amplío eso. Sí. Tratamos varias cuestiones, también el tema de por qué son crímenes de lesa humanidad, que era algo también que en algunas resoluciones judiciales se ponía en duda. Esto de sistemático y claro, es como que los crímenes contra la humanidad son conductas cometidas en el marco de un ataque generalizado y, o sistemático contra la población civil. Esta es la fórmula legal, ¿no? Lo que tiene que ser sistemático o generalizado es el ataque, es el conjunto de hechos. No cada tipo de delito, ¿no? No tiene que ser generalizados los homicidios, generalizados los tormentos, generalizadas las violaciones. Más allá que igual hay elementos para pensar que fueron generalizados y sistemáticos también, ¿no? Pero es como que había un requisito que se le estaba exigiendo al tipo de delito en especial, que en realidad no corresponde al tipo de delito, sino a la figura genérica, ¿no? Entonces nosotros eso lo ponemos de manifiesto. Ustedes lo que veían era eso, que en los lo que se había juzgado, digamos, en los juicios, había pasado esto, que les costaba o había una dificultad para poder juzgarlo de esta manera, digamos. Sí, pero la sensación es que en el fondo no es un problema de interpretación de la figura legal, ni otros problemas que comentamos también en el documento. Creo que el principal problema era de comprensión del tema. Es decir, creo que hay una mirada, si se quiere, predominantemente masculina y además de masculina, quizás poco sensible con lo que significa el fenómeno. Es decir, me parece que lo que todavía no pasa en el ámbito de la justicia es entender que la violencia sexual es una violencia muy particular, y no es lo mismo decir que algo es un tormento a que algo es una violación o un delito sexual, ¿no? Entonces, la impresión que tenemos es que en el fondo estos problemas legales simplemente reflejan, no tienen una entidad suficiente como para ser un problema en sí mismo. Lo que reflejan en el fondo es una falta de comprensión profunda del tema, ¿no? Es decir, que viene de años. Claro, cuando alguien dice, bueno, es todo un maltrato y lo metemos todo en la misma bolsa, todo es un tormento, bueno, ¿qué está haciendo eso? En realidad, una mirada muy grosera del asunto, ¿no? Sí, minimizar. Pero esto también pasa con las torturas, ¿no? Es decir, si uno ve las sentencias y los juicios, uno puede ver por ahí que a un autor lo condenan por torturas contra 44 personas. Entonces dicen 44 hechos. 44 hechos de tortura. En realidad, cuando a una persona la torturan un día y después la torturan 10 días después, o la torturan un mes después, para el derecho penal son hechos distintos. Sí. O sea, habría que contar más de una tortura, ¿no? Hay como una práctica instalada de que, bueno, se hace un tormento por persona, ¿no? O sea, es una mirada muy grosera, en realidad, la manera de computar. A veces en el tema de las torturas es difícil decir, bueno, ¿cuándo termina una tortura y arranca otra, no? Eso es verdad, que también es problemático ponerse a contar cuántas torturas sufrió una persona en cautiverio, porque aparece, o sea, la estadía misma era una tortura. Y ahí también tenemos un documento donde nosotros sostenemos que la estadía misma en un centro clandestino de detención, por las propias características, eso debe considerarse un tormento, ¿no? Que es algo que tampoco a veces se valora de esa manera. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la nota, por la entrevista. Nos ha sido, como hablábamos hoy entre nosotras, no teníamos conocimiento de esto, y está bueno que todo el mundo sepa que hay gente que está trabajando, que está dando directivas a los demás fiscales para que piensen desde una perspectiva de género. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, un gusto. Gracias. Igualmente, chau chau. Estábamos hablando con Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mujeres te invita, sin cortina. Estábamos escuchando a Mercedes Sosa, Inconsciente Colectivo, y en los pocos minutos que nos quedan de programa, furiosamente, como me caracteriza, te voy a invitar al tercer Festival Internacional de Cine Político, que arrancó esta semana y termina el 27 de marzo. Si querés chusmear la programación, www.fisip.com.ar. La verdad que hay muy buenas películas y queríamos comentarlo porque nuestra compañera Alba, el día sábado, dio una conferencia en el Hotel Bowen sobre políticas públicas y diversidad sexual. Este festival no solo tiene películas en competencia, sino que tiene otros clásicos para que puedan verlo, pueden chusmear en la programación, y además estimula el debate y la reflexión sobre distintas problemáticas que afectan al cine político. Nuestra compañera Alba estuvo el sábado disertando sobre esto, así que le mandamos un beso grande. Chusméenlo, está en el Auditorio Bowen, en el Cultural Rojas, en el Monumental, en el Cine Cosmos, en el Centro Cultural de la Cooperación y en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Y tengo tiempo o ya está? No, mirá la cara. Ya está. Bueno, me pone cara de mirá, si quieres seguir hablando, habla, pero me parece que no. Me corto el aire, negra. Así que, brevemente, este día miércoles. Lo vas a decir igual. Sí, lo voy a decir igual. Se hizo el acto de apertura de la Escuela Sociopolítica de Género. Podés en la web de Agenda de las Mujeres integrar de mano, porque no me van a dejar hablar, así que solamente te digo Escuela Sociopolítica de Género. Googlealo, está, si no, lo chusmeás en la web de Agenda de las Mujeres. Muy interesante. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene con ausencias varias. Yo me ausento, los voy a extrañar mucho. ¿Aboga la Siri también? No, se va. No, vos sola. Yo voy a brindar con una caipirinha por ustedes en el momento de grabación del programa y el día domingo. Los quiero. Besos, hasta la semana que viene. Chao.